La cuenta regresiva está aquí. Está aquí. Bueno, en el puesto número 20 está Funky junto a Alex Zurdo con su tema titulado Eres mi bendición. Y en este puesto número 19 está Jai Khalil junto a Manny Montes con su tema titulado ¿Qué te parece? Y en este puesto número 18 se encuentra Generación 12 con su tema titulado Una nueva historia. Y en el puesto número 17 se encuentra Marcos Barrientos junto a Marcela Gándara con su tema titulado Lo único que quiero. Y en el puesto número 16, Redimidos con su tema titulado Aleluya, Amén. Y así de esta manera ya terminó la primera media hora de programación de Top Interacción, la cima de los éxitos. Y entramos ya a la segunda media hora, ¿no? A la otra media hora que nos resta de esta primera media hora, de esta primera hora, digamos, ¿no? Bueno, rápidamente quiero mandar un saludo a nuestros queridos amigos que nos escuchan siempre. No me voy a cansar de mandarle saludo a nuestro querido amigo Santo Reaño, que nos escucha allá en Torno, a través de la radio Grupo Real Bolivia, 105.0 FM. A nuestros queridos amigos que nos escuchan ahí en Torno, ¿qué tal? ¿Cómo lo están pasando? ¿Muy bien? Usted también puede votar por su canción favorita, por su tema favorito, entrando ahí al Face de Top Interacción 90.3, la cima de los éxitos. Puede hacerlo, sí, primeramente tiene que hacerse amigo de nosotros, de ahí de Top Interacción, la cima de los éxitos. Y así, de esa manera usted va a tener la oportunidad de votar por su tema favorito. Y también puede hacerlo, pues, llamando o pidiendo tema a través de los programas que se hace aquí en Top Interacción, ¿no? Aquí en la Interacción 90.3. Y nosotros vamos a presentarte el puesto, el casillero número 15. Desde Centroamérica nos vamos a ir hasta al otro continente, lejos de acá, cerca de allá. Estamos hablando de Australia. Desde allá nos viene a decir este grupo, este ministerio, Hilson Yunai, con su tema titulado Océanos. Y así nosotros empezamos desde la segunda media hora. Me llama a las aguas donde mis pies pueden fallar y ahí te encuentro en lo incierto caminaré sobre el mar y a tu nombre canción, la cima de los ritmos. Kingston Unite, comenzando esta media hora, encontrándose en el puesto número 15 con su tema titulado Océanos. Ha bajado Kingston Unite con su tema Océanos, ha bajado dos puestos. Anterior semana se encontraba en el puesto número 13. Hoy se encuentra en el puesto número 15. Oiga, le animo a que pueda apoyar a este tema. Es muy bueno. Tiene un buen contenido. Muy buenísimo. Cuando por primera vez lo escuché yo, me agradó muchísimo. Hasta me salieron lágrimas de mis ojos. ¿Eh? ¿De dónde más salen pues, las lágrimas? ¿No? De los ojos, ¿no? Y vamos a continuar hacia adelante. Rápidamente. Desde Australia, desde la tierra de los canguros, ¿eh? Nos vamos a venir aquí a Sudamérica, a Bogotá, Colombia. Generación 12 nuevamente nos viene a cantar, nos viene a presentar su sencillo tema de su álbum Tú Nos Salvarás. Y el tema Tú Nos Salvarás, en género balada, adoración. Solamente te lo presentamos aquí en Top y Interacción, la cima de los éxitos. Nos levantamos, a ti clamamos, danos tu amor por esta nación. Con nuestras voces, a ti cantamos, que tu justicia reine, Señor. Con tu poder vamos a vencer, que tu nombre sea exaltado, Jesús. Eres nuestro juez, eres nuestro rey. Espíritu, proclamaremos que venciste en la cruz. Con tu poder vamos a vencer, que tu nombre sea exaltado, Jesús. Eres nuestro juez, eres nuestro rey. Generación 12 con su tema Tú nos salvarás, permaneciendo en este puesto desde la anterior semana, se está manteniendo en ese lugar y esperemos que en esta semana también pueda ascendernos, subir hacia adelante. Pero le animo a que usted pueda votar por su tema favorito entrando ahí al Face y haciéndose amigo de nosotros. Si ya es amigo, pues entra ahí a Top Interacción, la cima de los éxitos, ahí nos encuentra y usted va a poder votar por cualquiera de los temas que usted escucha a través de la 90.3. Bueno, después de habernos presentado Generación 12 con su tema titulado Tú nos salvarás, vamos a seguir hacia adelante del mismo lugar de Bogotá, Colombia también. Este puesto número 13 está ocupando Alex Campo con su tema titulado Derroche de amor, en género tango bachata, una mezcla muy buena y espero que le agrade a usted y disfrútelo así, de esta manera, aquí en Top Interacción, la cima de los éxitos. Tengo un corazón que se alimenta de tu suave y dulce voz, que se aferra a tu aliento, a tu amor, que se detiene si le falta tu calor. Tengo un corazón que late al ritmo que me entona tu canción, que se acelera al saber que aquí estoy, frente a frente del eterno creador. No entiendo tanto amor, tú me amaste siendo yo un pecador. Ahora rindo lo que soy, rindo mi vida, soy esclavo por amor. Tú me amas, diste tu vida, te entregaste tú por mí. Me enamoro cuando contemplo aquella obra en la cruz. Un derroche de amor, el que tú diste por mí. Rinde su sueño, rinde toda su canción. Mi mundo entero hoy me rindo, tuyo soy. Tú mi vida, tú el camino, tú eres mi salvación. Tú fiel amante, tú mi amigo, tú mi Dios. Tú el refugio, tú mi luna, tú mi sol. No entiendo tanto amor, amaste siendo yo un pecador. Ahora rindo lo que soy, rindo mi vida, soy esclavo por amor. Tú me amas, diste tu vida, te entregaste tú por mí. Me enamoro cuando por mí. Están escuchando Top Integración, la cima de los éxitos. Alex Campos con su tema Derroche de amor. Y Alex Campos ya lleva 13 años ya en su trayectoria musical. Ya jovencito, ¿no? 13 años, ya entrando a la adolescencia él, ¿no? 13 años, ya pues ya es un tiempo de adolescente, pero él ya 13 años ya está en la carrera musical. Qué bueno que siga hacia adelante, esperemos que mucho año más nos acompañe, ¿no? Alex Campo, haciendo obviamente buena música, escribiendo poesía. Oiga, por si acaso este tema es muy bueno, si usted lo escribe, si usted lo sigue letra a letra, es una poesía muy buena que lo escribió para el Señor. Bueno, quiero mandar un saludo a nuestros queridos amigos que nos escuchan allá en Santa Rosa. A nuestro querido amigo Nelson. ¿Qué tal, mi amigo Nelson? ¿Qué tal lo está pasando por allá? ¿Hace frío o no? ¿Ha llegado el sur? ¿O todavía va por el camino? A nuestros queridos amigos, ¿no?, que nos escuchan ahí en Santa Rosa, junto a nuestro amigo Nelson. Y a nuestros amigos que nos escuchan también en Portachuelo, Minero, en todos los lugares. Gracias por sintonizarnos. Muchísimas gracias, que Dios les bendiga grandemente. Y también un saludo grandísimo para nuestros amigos que nos escuchan aquí en Montero. Un saludo para nuestros queridos amigos ahí en Germán Moreno, Planta Alta. Yo sé que nos están escuchando muchísimos. Le animo a que pueda subirlo a su volumen, a su radio. Y así poder compartir con sus amigos que están al lado, frente a usted. ¿Ok? Y también un saludo ahí en la Planta Baja. Y también a nuestros queridos amigos Villa Barrientos, al mercado Villa Verde. ¿Cuántos amigos están presentes ahí, haciéndose presente en este día? ¿Cuántos nos siguen a través de la 90.3 FM? Al mercado El Carmen. Ahí también tenemos muchos oyentes que nos escuchan. También el mercado popular. Ah, un mercado populoso. ¡Qué bueno! Y así, de esta manera, nosotros vamos a seguir hacia adelante. Ahora es el momento de presentártelo. Este casillero, este puesto número 12, nada más y nada menos, está ocupando Kilson Yunay, con su tema titulado This Is Living, Kilson Juan Fried, en género electro pop. Is an ocean, you can drown me. The sweet embrace, the lovely taste, I taste and see. I'm under grace, the place to be. It means I'll never need an umbrella. I'm cool in the cold, in the hot weather. Whether or never I ever understand, I'm a man in the hands of great plans. I stand with faith and a life I never known to touch. And still I saw my clutch, but I'm like, what's the dream of? What's the hope in? What's the doubt for? Live to no end, this is living. The life I've been given is a gift. If I'ma live it, I'ma live it to death. So what's the dream of? What's the hope in? What's the doubt for? And live to no end, this is living. The life I've been given is a gift. If I'ma live it, I'ma live it to death. Yeah. Living now. Hilson Joan Fried con su tema titulado This Is Living. Después de haber ocupado el puesto número 8, hoy está ocupando el puesto número 12. Bajó muchísimo. Les cuento que este tema ha estado en muchas radios de Santa Cruz, de La Paz, Cochabamba, Sucre, ocupando el primer lugar, el puesto número 1. Pero aquí, pues lastimosamente, está bajando de a poco. Porque si no me equivoco, hace dos semanas atrás estuvo ya en el puesto, ocupando el puesto número 2 y 3. Pero está bajando, ¿no? Ayúdeme, le pido ayuda, que usted pueda ayudarme a que pueda subir este tema, porque a mí me agrada en lo personal muchísimo. Hilson Joan Fried solamente tiene un disco, un álbum grabado, porque no es Hilson Unite, no es Hilson Joan Fried, es un nuevo grupo de la iglesia Hilson. Vamos a seguir hacia adelante. Ahora es el turno de Brasil. Desde Australia nos vamos a venir rápidamente hasta Brasil. Sudamérica, el territorio más grande de Sudamérica. Estás ocupando como 40 o 50%, ¿no?, de Sudamérica. Grandísimo. Y una de las potencias mundiales también. Desde allá nos viene a decir DJ PB junto a André y Felipe con su tema titulado Bo para O Albo, en género electrodance. Y con este tema yo me voy a ir a la pausa publicitaria. Y ya estoy de retorno. Y espéreme ahí en su casita, ¿ok? Y ya vuelvo. Posso ouvir a sua voz nessa escuridão. Nos desafios dessa vida vou na contramão. Contigo eu sei que posso andar sobre as águas. Não vou me afundar. E quanto mais eu me aproximo, mais me sinto assim. Tão tranquilo porque sinto Deus cuidar de mim. A tempestade turbulenta não me atrapalha. Estou seguro e vou para o alvo, eu vou. Nada me impedirá, sou mais que vencedor. Comigo Deus está, vou para o alvo eu vou, nada me impedirá, sou mais que vencedor, comigo Deus está, vou para o alvo eu vou. Top Integración, la cima de los éxitos.